El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nueve de la mañana, 9 minutos. En este momento estamos comenzando con una nueva edición en este martes 14 de julio del 2009, después de habernos informado de lo que va pasando a nivel nacional a través de Vamos a Andar, martes y jueves de 8 a 9 aquí por la 107.3 con la conducción de Rubén Becerra. Arrancamos con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Tienen que ver con, por ejemplo, con las noticias del ámbito regional que van llegando a nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar y algunas publicadas también en diferentes medios regionales. Habilitaron consultorios móviles para reforzar la atención hospitalaria en José C. Paz, 10 municipios de la provincia de Buenos Aires, dentro de los que se encuentra José C. Paz a nivel regional y el partido de Moreno también. Habilitaron 20 carpas sanitarias y 8 consultorios móviles para aumentar la respuesta asistencial frente a la pandemia de la gripe A. En un rato vamos a estar compartiendo cuáles son los lugares donde están habilitadas estos consultorios móviles, en tanto en José C. Paz como en Moreno, que también ha llegado hasta allí esta nueva medida para evitar la propagación de la pandemia y para atender a los vecinos. Por otro lado, también confirmaron en el partido de Pilar que ya son 35 los casos positivos. Se suman otras 3 muertes sospechosas por gripe A en el partido de Pilar, que fue uno de los primeros epicentros a nivel nacional donde comenzó esta pandemia. Desde el jueves en Pilar abrieron los boliches y en Capital los teatros. Desde este jueves próximo, desde la semana pasada en Pilar abrieron los boliches. Desde este próximo jueves en la Capital van a comenzar a funcionar nuevamente los teatros con las funciones reprogramadas. Decíamos, en 10 partidos del conurbano instalaron carpas sanitarias y consultorios móviles. En un rato vamos a pasar los datos y las direcciones donde están estos consultorios aquí a nivel regional. En provincia dicen que las consultas disminuyeron y hay un nuevo entredicho entre la capital y la provincia de Buenos Aires, la capital federal, porque algunos dicen que lo peor de la pandemia ya pasó y otros dicen que en las próximas semanas sería recién el pico de la enfermedad. Seguimos con denuncias de vecinos del partido de Pilar. Los vecinos de Derqui dicen que las calles y los controles están casi en las mismas condiciones, no existen o están obsoletas. Hablan de la situación vinculada al tránsito en esta localidad del partido de Pilar. Dicen que no hay controles y que reina el caos para los comerciantes en Derqui. El tránsito es tierra de nadie. Es una información publicada hoy en uno de los medios zonales. En el partido de Moreno, una información que nos acerca a la agencia de noticias Rodolfo Walsh, despidieron a varios trabajadores en la panificadora Fargo. Trabajadores de Fargo se encuentran en paro de actividades en reclamo por la reincorporación de los trabajadores despedidos. También va a ser otro de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Y tenemos una crónica que llega desde la revista Panza Verde, desde Concordia, bajo el título De hambre y frío mueren los pibes en Concordia. Lo vamos a estar también compartiendo en un rato nada más. La revancha de esta. Por otro lado, también en Pilar siguen los reclamos de los vecinos por los incrementos que recibieron en las facturas del gas. Los incrementos inician un cambio en la postura de muchos vecinos que habían en primera instancia recurrido al defensor del pueblo local, que ahora también están realizando una serie de presentaciones judiciales. Buscan que el Consejo Deliberante adhiera a un amparo que van a presentar contra las subas del gas en ese municipio. Tenemos además, como todos los días, para compartir la información nacional que llega a través de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las propias radios comunitarias del país. Tenemos información que llega a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, esta organización que está compuesta por radios comunitarias de América Latina, de la Patria Grande. En un rato también vamos a estar compartiendo la situación en Honduras. Tenemos muchísima información para compartir. Agradecemos algunos correos electrónicos que estuvieron llegando en las últimas horas. Uno es de los amigos de la banda de rock Del Barro, quienes nos cuentan que tienen nueva página web. Estuve recién visitándola, recorriendo, con fotos de las presentaciones aquí a nivel regional, con bueno, la música de su primer disco, El Barro Pisaste. Así que tenemos ahí para... hay un nuevo sitio en la web donde ellos comparten su arte, como lo hacen habitualmente, solidariamente, y donde se dan a conocer. Así que agradecemos la invitación a visitar la página y siempre los mensajes que nos van enviando desde las propuestas, las invitaciones. La semana pasada estuvieron tocando el día sábado en San Miguel los amigos Del Barro. Todo está guardado en la memoria. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura de 2 grados 6. En lugar de subir, bajó. Ahora que se está levantando la heladita, hace un rato era de 3 grados, bajó a 2 grados 6. 96 sigue siendo el porcentaje de la humedad. Tenemos muchas noticias para compartir. Ale Leguizamón se encuentra esta mañana recorriendo las escuelas de aquí del distrito de José C. Paz para enterarnos en qué situación se encuentran los comedores escolares. ¿Sí? Sabemos que no están funcionando, porque las escuelas no están funcionando, de hecho, por este adelanto del receso invernal, pero hay algunas preguntas que llegaron hasta la radio que tienen que ver con qué es lo que va a suceder en las próximas semanas, hasta cuándo continúa esto, qué pasa en las vacaciones. Así que para responder todas esas preguntas, Ale Leguizamón está recorriendo varias escuelas aquí en el distrito de José C. Paz. En un rato estaremos tomando contacto con él para que nos cuente, bueno, justamente cuál es la situación en los comedores escolares de las escuelas de José C. Paz. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11, estamos en vivo para compartir la información, la vía de comunicación, si vos querés acercarnos noticias de lo que va pasando en tu barrio, de diferentes avisos comunitarios, o simplemente compartir las noticias con nosotros, puedes mandarnos un mensaje de texto al 1566-905002, 1566-905002 es el número de la radio. Te cuento que en la operación técnica de puesta en el aire se encuentra la señorita Celina Vivas durante esta mañana, que también en un rato estará compartiendo aquí las noticias con nosotros. Mi nombre es Daniel Zambrana. Ale Leguizamón está recorriendo, decíamos, las escuelas de José C. Paz. En un rato se va a sumar Diego Mainetti con este nuevo segmento, el spot que vamos compartiendo, el micro radial de diferentes radios comunitarias que vamos compartiendo a diario. La producción, te decía, de Encuentro con las Noticias, es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco, y te invitamos hasta las 11 a compartir juntos las noticias, lo más sobresaliente de la información regional. Arrancamos como todos los días, como lo hacemos aquí habitualmente, con música. En este caso nos va a acompañar una voz joven del folclore, y no tan joven, ya está dejando de ser. Era joven cuando empezó, ahora está dejando de serlo, que cuando irrumpió en el folclore generó polémica. Estaban los pro y los contra de bueno, el desembarco de muchos jóvenes al folclore, que empezaron a meterle bajo, guitarra eléctrica y algunos así algunos tradicionales del folclore, decir no, eso no es folclore. Pero en ese camino andan los Nocheros, también anda el Rally Barrio Nuevo, hay también Abel Pintos, hay una serie de artistas que intentan darle como una vuelta más al folclore y abrir a otro público, ¿no? Al público joven, que generalmente no estaba asociado directamente al folclore. Escuchamos a Soledad Pastoruti, ¿sí? En esta mañana nos va a acompañar hasta las 11 compartiendo las noticias y compartiendo música. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas. lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Y a las cosas simples las devora el tiempo. La nueva gripe. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Veintidós minutos pasan de las 9 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. Hasta las 11 estamos compartiendo en vivo las noticias. Te decíamos, Ale Leguizamón está recorriendo las escuelas aquí en José C. Paz. En un rato vamos a tomar contacto con él para que nos cuente justamente cuál es la situación, sobre todo de los comedores escolares en el partido de José C. Paz. Arrancamos con la información del ámbito regional que tiene que ver en esta mañana, obviamente, con la situación sanitaria, una información que nos viene acompañando ya hace unas cuantas semanas, y en este caso con noticias vinculadas a ahora, vinculadas justamente a consultorios móviles que se fueron instalando y a una nueva medida que suma la provincia de Buenos Aires vinculada a la gripe H1N1. Recordamos que en las últimas semanas se vienen realizando cambios en las medidas que estaban propuestas. Algunas tienen que ver con, por ejemplo, la situación de avanzar en unificar en todo el país las medidas que se van tomando para evitar la propagación de este virus, de esta enfermedad. Y una de las cosas que se decidió fue unificar, por ejemplo, los criterios a nivel a nivel nacional vinculada a los pasos a seguir en caso de síntomas. En la provincia de Buenos Aires, a nivel regional, está el Hospital Federico Abete, en la localidad de Pablo Noés, que a su vez también recibe a pacientes del resto de la provincia, no solo vecinos del ex distrito de General Sarmiento, vecinos de José Paz, San Miguel y Malvinas. Y ahora la provincia de Buenos Aires suma una nueva medida, habilitaron consultorios móviles para reforzar la atención hospitalaria en José C. Paz. 10 municipios de la provincia de Buenos Aires habilitaron 20 carpas sanitarias y 8 consultorios móviles para aumentar la respuesta asistencial en los hospitales frente a la pandemia de la gripe A. Este lunes, el subsecretario de Atención y Coordinación de Salud, Alejandro Coggia, y el director provincial de Emergencia Sanitaria, Adrián Tarditi, visitaron el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El consultorio móvil, ubicado a metros de este establecimiento, y la carpa sanitaria montada en el barrio Cascallares, asistida por personal sanitario del ejército argentino. Para aumentar la posibilidad de atención y dividir a los pacientes febriles y respiratorios del resto, estamos utilizando, dijo, consultorios móviles que dispuso Nación y carpas que dispuso el ejército. Una vez que se observa el nivel de atención que requiere el paciente, los médicos le ofrecen un tratamiento ambulatorio o bien los derivan al hospital provincial de cada distrito, según explicó el mismo ministro provincial Claudio Sim, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Las carpas móviles y estos consultorios también móviles que se van a ubicar en 10 municipios tienen que ver con los municipios de Presidente Perón, Esteban Echeverría, La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, Almirante Brown, Moreno, Lanús y Avellaneda. Tanto los móviles como las carpas cuentan con médicos, enfermeros y personal administrativo aportados por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ejército Argentino. Recordemos que la semana pasada se estaba analizando, estudiando la posibilidad esta de que médicos del Ejército también se sumen a combatir la pandemia. La ubicación de los móviles y las carpas, por ejemplo, en los dos municipios más cercanos aquí en la región, que son José C. Paz y Moreno, de estos 10, va a estar en Barrio Soliverde, la carpa sanitaria en la calle Dinamarca y Finlay, ahí cerca de la estación de Soliverde. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. En Barrio San Atilio, el consultorio móvil está en las calles San Blas y Miller, ahí frente al centro de salud. ¿Sí? Frente a la escuela, frente a la plaza, está el consultorio móvil aquí de Barrio San Atilio. En Barrio Sarmiento, la carpa sanitaria está en la calle Sarmiento y Solís. Son los 4 puntos que hay en José C. Paz. Repasamos, las carpas sanitarias están ubicadas, hay 2, y una está en Soliverde, en la calle Finlay y Dinamarca. Y hay otra carpa sanitaria en Barrio Sarmiento, entre la calle Sarmiento y Solís. Después hay 2 consultorios móviles, que uno está en Barrio San Atilio, en las calles San Blas y Miller, y el otro está en Barrio Primavera, en la calle Potosí. Son los 2 consultorios móviles que componen estas 4 ubicaciones nuevas en José C. Paz. En Moreno hay 3 lugares que se suman a la atención sanitaria. Uno está en Barrio Mariló, la carpa sanitaria en la calle de Pinzón y Rosario, en la plaza Eva Perón. El otro está en el frente al hospital Mariano y Luciano de la Vega. El móvil está sobre la calle Libertador, ahí enfrente justo del hospital. Y después en Barrio, decíamos, Cascallares, en la que está la carpa sanitaria, en la calle Suárez y Newton. Son los 3 puntos que tiene el partido de Moreno. Y vinculado a esto, son 35 los casos positivos en Pilar y se suman otras 3 muertes sospechosas por gripe A. Según lo confirmó la Agencia de Vigilancia Epidemiológica, ya son 9 los casos fatales en los que aún se aguardan resultados y 3 los fallecimientos que están confirmados en el partido de Pilar. Las nuevas informaciones difundidas por el Ministerio dan cuenta que en las últimas horas se han sumado 3 muertes entre las sospechosas de haber sido provocadas por la gripe A, por lo que ahora son 9. A su vez, el número de decesos confirmados por la enfermedad se mantiene en 3 desde principios de la semana anterior. Durante la tarde de ayer, la Agencia de Vigilancia Epidemiológica envió el parte diario, cuyo texto indicaba que hasta el cierre de este informe no se recibió información sobre casos confirmados por el Instituto Malbrán y precisados por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, continúan siendo 35 los casos positivos registrados en el partido de Pilar. Y dos noticias breves también vinculadas a esta situación. En Pilar abrieron los boliches y en Capital abrirán los teatros, mientras que en Pilar el municipio decidió desde el viernes pasado, el viernes último, la apertura sin restricciones de los boliches bailables. La actividad teatral porteña volverá a ponerse en marcha desde este próximo jueves, ya que todas las salas privadas como las del San Martín comenzarán a normalizarse después de la suspensión de las funciones por 10 días a causa de la gripe A. En Pilar, el inicio de los boliches coincidió con el asueto sanitario, en contradicciones, si las hay. Por un lado, a la mañana no trabajaron los laburantes vinculados a el Estado, a la administración pública en Pilar, no laburaron el viernes para no propagar el virus, pero a la noche abrieron todos los boliches. Mancha del tango. Y la última vinculada a la situación de la gripe A, para no volver a hablar de la gripe A durante la mañana: desinfección en escuelas. Desde ayer todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires comenzaron a ser desinfectadas en el marco de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la gripe A. Según detalló la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense, las tareas incluyen limpieza de aulas y de mobiliario, desinfección del edificio, desmalezado del patio, desratización, limpieza de tanques y desagote de los pozos. Es lo que se va a estar realizando a partir de esta semana en todas las escuelas, o debería pasar en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos la primer pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias y regresamos con más información. Tincunaco, Encuentro en nuestra lengua quichua. Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo, bien en el fondo, se hacen querer. No a la baja de la imputabilidad. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes no son peligrosos. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. La nueva gripe. No te automediques. Consulta siempre al médico. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas. Tu voz, nuestra voz, FM Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Y ahora sí, va subiendo la temperatura de a poco, 3 grados, 4 décimas la temperatura en este momento, 93 el porcentaje de la humedad, 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos con más información, compartiendo lo que va pasando a nivel regional, tanto en José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno y Pilar. Y hablando de Pilar, los vecinos de Presidente Derqui dicen que no hay controles en el tránsito en esa localidad del partido de Pilar y que reina el caos. Para los comerciantes, el tránsito de Derqui es tierra de nadie. Cuentan esta mañana el periódico regional de Pilar. Desde la cámara que nuclea a los comerciantes de la localidad de Presidente Derqui, aseguran que la circulación es cada vez más caótica y se quejan de que nunca se implementaron las medidas prometidas para el reordenamiento vehicular. El tránsito en Presidente Derqui sigue siendo una cuestión sin resolver que continúa generando el descontento de los comerciantes, vecinos y automovilistas que circulan diariamente por la segunda localidad más populosa de ese distrito. A pesar de las promesas del municipio de Pilar, que apuntaban a darle una pronta solución al caos vehicular que reina fundamentalmente en la zona céntrica, sobre la Avenida de Mayo y las calles de la zona céntrica, en las inmediaciones de la estación de trenes. Hasta el momento no se adoptó ninguna medida en ese sentido. Es por eso que el presidente de la Cámara de Comercio de Derqui, Miguel Macías, manifestó ayer su malestar por el incumplimiento. Acá no pasó nada, las modificaciones que nos habían prometido en el sentido de circulación de algunas calles nunca se produjeron, ni tampoco se aplicaron algunas sugerencias que habíamos hecho sobre la prohibición de estacionar en ciertos lugares y el cambio de algunas paradas de colectivos, según dijo el titular de la Cámara de Comercio de Presidente Derqui. Además, este representante de los comerciantes agregó que en materia de tránsito Derqui es tierra de nadie, debido a la falta de controles, ya que cada uno hace lo que quiere. El tráfico está cada vez peor, no andan por los techos porque no pueden, acá nadie respeta nada, dijo el titular de la Cámara de Comercio, Miguel Macías, a la vez que reclamó a la comuna que implemente cuanto antes las medidas que había prometido. Incluso ya habían sido aprobadas por el Consejo Deliberante de Pilar y sin embargo nunca se aplicaron. El proyecto aprobado fue justamente llevado a cabo y aprobado a fin del año pasado. Los comerciantes del presidente Derqui habían evaluado como positivo el proyecto de reordenamiento del tránsito impulsado por el municipio de esa localidad, que fue aprobado por el Consejo Deliberante Local. En esa conclusión favorable a la iniciativa comunal surgió de una reunión realizada por la Cámara de Comercio justamente de Derqui y la delegación municipal. Justamente el encuentro había sido convocado con el fin de analizar y debatir la propuesta oficial. Se debatió el reordenamiento propuesto por la municipalidad, los concurrentes aportaron sus ideas y eso se lo transmitimos a los funcionarios. Solo hubo alguna sugerencia muy positiva de cambiar de alguna de las paradas de los colectivos, explicó el presidente de los comerciantes en Derqui, Miguel Macías. En aquella oportunidad sobre el plan que todavía aguardan que se concrete. Lo cierto es que por el momento sigue siendo tierra de nadie el tránsito. Concretamente, las principales medidas que debían adoptarse eran en el centro de Derqui antes de la finalización del año pasado para el ordenamiento del tráfico vehicular. La idea era que Bartolomé Mitre sea doble mano desde la calle Eva Perón y Antonio Toro. Belgrano Mano Única eran algunas de las medidas que habían acercado a los propios vecinos, que fueron aprobadas pero que todavía brillan por su ausencia en la localidad de Presidente Derqui. Una información más tiene que ver con los trabajadores de Fargo, ¿sí? La panificadora que tiene una sede en Moreno y allí están despidiendo obreros, según nos cuenta en esta mañana la agencia de noticias de comunicación Rodolfo Walsh. Tiene que ver justamente con una publicación que han hecho los propios obreros. Trabajadores de Fargo se encuentran en paro de actividades en reclamo por la reincorporación de trabajadores despedidos. La panificadora Fargo en el partido de Moreno estuvo despidiendo obreros en los últimos días, por lo que los trabajadores decidieron en asamblea esta medida de lucha. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno, que está sobre la calle, sobre las rutas 25 y 197, comunicaron que la empresa ha comenzado a despedir a parte de su personal, desatando un conflicto. Con este motivo, los trabajadores han comenzado un paro de actividades mientras se produzcan estos despidos. Van a resistir a esta medida patronal. Los trabajadores solicitan la solidaridad de todos los medios y también de los trabajadores de otras empresas que se encuentran también resistiendo este tipo de medidas que vienen realizando las patronales en varias empresas, sobre todo en el conurbano. Contábamos hace poco el anuncio de la empresa Avan de que a fin de año se va, dejando a más de 100 trabajadores en la calle. La autopartista se va a Brasil, esto ya está anunciado. Y él estuvo dialogando con algunos vecinos hace algunos días que desconocían inclusive esta información. Están trabajando normalmente como si nada pasara y desconocían que ya se publicó y se anunció por parte de la misma empresa que a fin de año se van del país, por ende cierran su planta en el Parque Industrial de Pilar. Se suma ahora los despidos en Fargo en el partido de Moreno.

El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Cuarenta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Tenemos una temperatura en este momento de 3 grados 4 décimas, una humedad del 93%. Estamos compartiendo las noticias a través de la 107.3 en la mañana de Radio Tincunaco, aquí hasta las 11, haciéndote compañía en este momento en la operación técnica puesta en el aire. En un ratito la vamos a sumar aquí a compartir las noticias con nosotros. Silvina Vivas. Ale Leguizamón está recorriendo las escuelas de José C. Paz para ver cuál es la situación de los comedores escolares. En un rato estaremos con este tema. Ahora llegan a la mañana de la radio, a la mañana de la 107.3, las noticias nacionales. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario. Estamos llegando a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera edición de hoy martes 14 de julio de 2009. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que Estados Unidos tuvo que ver con el golpe de Estado en Honduras. A pesar de que el gobierno de Barack Obama pidió que el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales sea restituido en su cargo desde Uruguay, Evo Morales dijo que tiene información de primera mano de que el imperio, mediante el Comando Sur de Estados Unidos, hizo el golpe de Estado en Honduras. Una afirmación similar realizó ayer el sociólogo norteamericano James Petras en diálogo con nuestro informativo latinoamericano Aler Contacto Sur. Esto decía, escuchemos. Debemos estar muy claro, los militares hondureños están en contacto hora por hora, día por día, con los oficiales norteamericanos. Eso de que sabían los norteamericanos de lo que pasa, que no avisaran el presidente Zelaya, es todo mitología. No solo sabían, pero están implicados para derrocar el gobierno de Zelaya por el simple hecho que estaba en Petrocaribe, estaba en ALBA, estaba diversificando las relaciones independientes. Y eso era el pecado en los ojos de Washington y de Obama. Es un aviso a otros gobiernos en el Caribe y Centroamérica de que si tocan con Chávez van a sufrir consecuencias similares. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. El gobierno comenzará mañana una serie de reuniones con 50 partidos políticos con representación parlamentaria. Lo anunció el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien informó que el gobierno va a plantear varias reformas con vistas a las elecciones de 2011, como por ejemplo que haya elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir los candidatos a presidente. El primer encuentro será con 10 partidos y estará presidido por el propio Florencio Randazzo. El ministro de Salud, Juan Mansur, va hoy a la Cámara de Diputados a informar sobre la situación de la gripe A en el país. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los contagios se están dando en forma imparable y que todos los países van a necesitar una vacuna. En Santa Fe ya son 42 los fallecidos. El último parte del gobierno nacional es del sábado 11 de julio. Este jueves, pasado mañana, van a reabrir todos los teatros del país. En Mendoza siguen las quejas de los trabajadores de la salud por la falta de insumos para protección. Y nos vamos ahora a Santiago del Estero. Recibimos a nuestro compañero José Olivera desde FM Comunitaria San Pedro. Realidades de injusticia ante las amenazas de desalojo y avasallamiento de derechos en torno a la problemática de la tierra son flagelos de nunca acabar en Santiago del Estero. Este es el caso que sufren 150 familias de posesión ancestral en distintos parajes del departamento Banda, cubriendo una superficie de 4.400 hectáreas, donde la comisionada de Fomento Rural, Ana María Sayago, y el señor Alberto Pese, funcionario de la Municipalidad de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, en complicidad con el empresario Héctor de la Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires y su apoderado Hugo Acosta de la Ciudad de Córdoba, pretenden expulsar a las familias de sus legítimas posesiones ancestrales. Así lo relata Antonio Goitea, vecino del lugar. Allá en Cerrillo han entrado máquinas, usurpadores mejor dicho. Nosotros se consideramos dueños absolutos, porque hace mucho tiempo cuidamos esas tierras y trabajamos y vivimos de ellas. Y bueno, han entrado con armas de grueso calibre, perros de raza y gente muy bien armada. Y bueno, cuando la gente se lo ha parado allá en Cerrillo, ha habido mujeres que han ido con hijos, niños chiquitos, se han puesto al frente. Han pedido que vengan los dueños y los dueños no aparecen. Hasta el momento no sabemos quiénes son los supuestos dueños que quieren entrar. Y nosotros por lo menos como poseedores estamos dispuestos a defender lo que nos pertenece y luchar por eso. Las familias afectadas instalaron un campamento permanente en la picada de deslinde de los usurpadores como acción de autodefensa de sus tierras. Hay que seguir adelante, no hay que dejarlos, que muchos vivos como ellos vengan quizás de otros lugares a meterse, a sacarnos lo que es nuestro. Los únicos dueños somos los que cuidamos aquí, los que vivimos en estas tierras. Hay que tratar de buscar la solución, no peleando ni tampoco matando a nadie, sino para eso están las leyes. Creemos en la justicia, que pueden hacer justicia a ellos como ley, que salgan a favor de la gente humilde que mucho tiempo vive en estos campos. Nosotros por lo menos no pensamos bajar los brazos así nomás. Vamos a seguir peleando hasta el último momento. ¿Hasta cuándo podrán soportar nuestros campesinos originarios la corrupción y complicidad de funcionarios de gobierno que, lejos de servir al pueblo, se sirven de él para lograr sus ilícitos? Informó para Farco FM Comunitaria San Pedro desde la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Y también en Santiago del Estero, el exintendente Julio Alegre negó conocer las combinaciones de las cajas fuertes que fueron secuestradas en su domicilio. Recordemos que Alegre debió presentar su renuncia hace 10 días, atrapado por el avance de la investigación por defraudación contra el municipio y enriquecimiento ilícito, en la que es el principal acusado como jefe de asociación ilícita. Alegre dijo que no tiene las claves de las cajas fuertes, adujo desconocer qué hay adentro y dijo que cuando vea las cajas dirá si son de él o no. Además contestó que en esas cajas que se encontraron en su domicilio no había dinero. El líder de la CGT, Hugo Moyano, anunció que pedirá un aumento del salario mínimo, que actualmente es de 1.240 pesos. Moyano no dio a conocer de cuánto será la suba reclamada, pero anunció que discutirán en el porcentaje en el Consejo Directivo de la Central Obrera para luego llevar la propuesta al Consejo del Salario. El líder camionero adelantó que también pedirá una mejora en las asignaciones familiares y la construcción de viviendas sociales. En Córdoba no hubo acuerdo entre los municipales y el intendente Giacomino cuando ya pasó más de un mes del conflicto. Ayer se realizó una nueva audiencia judicial en la que el intendente no quiso dar marcha atrás con el recorte de adicionales y horas extras que impuso el mes pasado. Los empleados municipales vienen manteniendo desde entonces una medida de quite de colaboración y hoy volverán a analizar en asambleas los pasos a seguir. Mañana va a haber un nuevo encuentro en esta negociación. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.

Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Ahí puedes enviarnos un mensaje de texto con las noticias de tu barrio. Escuchamos hace un rato el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Después escuchábamos un tema musical. Estamos compartiendo las noticias hasta las 11 en vivo aquí por la 107.3. Y agradecemos al Centro de las Artes de la Universidad Nacional General Sarmiento, particularmente a Gastón Guerra y a María Inés McLeman, que siempre cordialmente comparten con nosotros las actividades que van realizando allí en Roca y Muñoz, en San Miguel, en el Centro de las Artes, y también las puertas abiertas que siempre tienen para con la radio, para con todas las actividades que vamos proponiendo. Hace muy poquito estuvimos en el estudio de AMBA, la Agencia Multimedia Barrial, en el Centro de las Artes, ahí en San Miguel, con un grupo de niños, niñas y algunos adolescentes también, grabando algunos spots que muy pronto estaremos escuchando también por la radio, que estuvieron elaborando en los talleres de comunicación comunitaria en el Centro de Salud de Barrio Pinazo, en Pilar, en el marco del proyecto Medios de Comunicación Social y Violencia Doméstica. Además hay un video, para los que sean más curiosos, donde se ve el momento de la grabación con los chicos, que está colgado en el blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Les agradecemos que siempre comparten las noticias con nosotros María Inés McLeman y Gastón Guerra del Centro de las Artes. Ahora nos envían una noticia para compartir con todos los vecinos, que tiene que ver con unas actividades que se van a estar abriendo a partir del próximo 29 de julio. Son talleres de pintura y dibujo para niños y para adultos también. Uno de ellos es en forma gratuita, taller de dibujo y pintura para mayores de 16 años, dictado por Marina Devesa, los lunes de 11 a 13 horas. Este taller es gratuito. Y después también hay otra propuesta, también de un taller de dibujo y pintura para niños y jóvenes de hasta 16 años. Este segundo taller es arancelado, cuesta 50 pesos por mes, dictado por Omar Cisterna, los lunes de 5 y media de la tarde a 7, de 17:30 a 19 horas. Estas dos actividades, por un lado el taller gratuito de dibujo y pintura para mayores de 16 años, dictado por Marina Devesa, es en forma gratuita, los lunes de 11 de la mañana a 1, de 11 a 13, y el taller de dibujo y pintura dictado por Omar Cisterna, pero para menores de 16 años, ¿sí?, niños y niñas, adolescentes de hasta 16 años. Este cuesta 50 pesos por mes, ¿sí?, que no es nada. Es una de los convenios que tiene la universidad, el Centro de las Artes, con varios docentes que tratan de generar precios lo más accesible posible para que lo puedan aprovechar la mayor cantidad de personas. Estos cursos comienzan, te decía, el próximo 29 de julio. Hay que acercar para la inscripción fotocopia de DNI a Roca y Muñoz, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Miguel, María, Noela. Y bueno, para el que quiera averiguar por otros cursos, también se puede comunicar al 4451-4575, anteponiendo el 011. 4451-4575 es el número del Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento. Te contábamos que en las últimas semanas subió, por un lado, las tarifas de luz y de gas. Ya hay diferentes reclamos en toda la provincia de Buenos Aires. A nivel regional, en Pilar, buscan iniciar un camino judicial y también que adhiera el Consejo Deliberante a un amparo que van a presentar contra la suba del gas. Mientras en las oficinas se prepara un recurso de amparo que será presentado durante los próximos días en la Justicia de San Isidro, desde la Defensoría del Pueblo buscarán, desde la Defensoría del Pueblo local de Pilar, buscarán que el Consejo Deliberante se adhiera en la iniciativa de lograr que no se corte el suministro de gas a aquellos usuarios que no puedan pagar las tarifas con su correspondiente aumento. El pasado viernes, el defensor del pueblo, Orlando Bergoglio, adelantó que la entidad que encabeza presentará el amparo ante la justicia basándose en un antecedente auspicioso, un fallo del juez de Zárate Campana, Federico Faglianato, que favoreció a los vecinos de Belén de Escobar de un modo similar que al que pretende en este caso el defensor del pueblo de Pilar. Esperamos que se adhieran, dijo el defensor del pueblo de Pilar con respecto al Consejo Deliberante, recordando casos como el de San Ambrosio de Areco, y el del Consejo Deliberante se metió de lleno en ese asunto del aumento de la luz, como en varios municipios más donde desde el Consejo Deliberante, desde el deliberativo local, se adhirió, se apoyó concretamente los pedidos desde la Defensoría del Pueblo. Reiteramos que se están produciendo despidos en Moreno desde la panificadora Fargo. Los trabajadores se encuentran en este momento en paro de actividades en reclamo de la reincorporación de sus compañeros despedidos. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno, cita en la ruta 25 y 197 o ex 197 ruta 24. Entre las rutas 24 y 25 se encuentra la panificadora Fargo. Desde allí llega un comunicado de prensa a través de la agencia de noticias Rodolfo Walsh que la empresa comenzaba a despedir a parte de su personal, desatando un conflicto. Por este motivo, los trabajadores han comenzado un paro de actividades. Mientras los despidos existirá la resistencia de los trabajadores a esta medida de la patronal. Los trabajadores solicitan también la solidaridad desde todas las formas posibles para con los trabajadores despedidos de Fargo. Reiteramos, esto es aquí en el partido de Moreno. Once minutos pasan de las 10 de la mañana, está recorriendo las escuelas de José Cepaz y en un ratito vamos a estar charlando con él, Alejandro Leguizamón. También está preparando para compartir un nuevo radioclips con nosotros el señor Diego Mainetti. Selina Vivas estará charlando un ratito de algunos consejos a tener en cuenta para evitar la propagación de la gripe A, algunos consejos que nos acercó la doctora Selina cuando estuvo allí en la sede de la red El Encuentro. Tenemos muchas noticias todavía para compartir, pero vamos a compartir un nuevo tema musical, en este caso de Soledad, que está acompañándonos hasta las 11 en Encuentro con las Noticias. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar. incendiados. Calmemos las tormentas con un beso. Sembremos en los campos devastados. Si queremos, podemos conversar con el pasado. Si queremos, podemos transformar este presente. Si queremos, podemos modelar. Con el pasado, si queremos, podemos transformar este presente. Si queremos, podemos modelar nuestro futuro. Si queremos. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información. Lamentablemente se siguen sucediendo una serie de hechos vinculados a sometimiento sexual en el partido de Pilar. Este es el caso, creo que número 6 en lo que va de los últimos dos meses. Una nueva información llega a través de los periódicos de ese municipio. En el kilómetro 51, esta vez, de la Panamericana, violaron a una chica de 20 años y es el sexto caso en 40 días. Caminaba por las calles y tres delincuentes la obligaron a subir a un auto, la llevaron hasta una casa y la sometieron. Se suma a una seguidilla de ataques sexuales en los últimos días. Una chica de 20 años fue violada por tres delincuentes luego de ser obligada a subir a un auto. La llevaron a una casa donde la sometieron para finalmente ser liberada en el mismo lugar donde la habían levantado. De esta manera se convirtió en la sexta víctima de ataques sexuales en Pilar en los últimos 40 días. En apariencia, ninguno de los hechos tendría relación entre sí, por lo que no sería atribuible al mismo o los mismos atacantes. Según fuentes policiales, eran casi las 5 de la mañana cuando una joven de 20 años se dirigía a su casa en la localidad de El Viso. En el trayecto fue abordada por al menos tres sujetos que la obligaron a subir a un auto para llevarla a una vivienda y luego violarla. El hecho ocurrió el domingo en la esquina de las calles Pedemera y Madero del barrio Dos Rutas, a la altura del kilómetro 51 de la Panamericana, jurisdicción de la Comisaría Quinta de Presidente Derqui. La chica caminaba sola por la calle cuando se acercó un Fiat Uno negro con vidrios polarizados. Del auto descendieron tres sujetos y bajo amenazas de muerte la obligaron a subir a este auto para luego de pasearla más de media hora la hicieron descender en una vivienda en cuyo interior la sometieron entre los tres individuos. Cometido el hecho, los sujetos la subieron nuevamente al mismo auto para después de algunos minutos dejarla abandonada casi en el lugar donde dos horas antes había sido interceptada. Una vez que pudo reponerse del shock, la víctima avisó a sus familiares y en compañía de ellos se dirigió a realizar la denuncia correspondiente, la denuncia policial, y de allí fue derivada al Hospital Juan Cirilo Sanguinetti en el Centro Cívico de Pilar. El hecho es investigado ahora por la Subdelegación de Investigaciones de Pilar y la causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucciones número 2 a cargo de Alejandro Muso. En los últimos días, se produjeron, decíamos, una serie de hechos en los últimos 40 días en el partido de Pilar. Estuvieron marcados por una serie de violaciones en diversos puntos de ese partido. En total son 6 en 40 días. El primero de los hechos sucedió en el barrio Toro de Presidente Derqui el 30 de mayo, cuando una mujer fue sometida por un delincuente de entre 25 y 30 años cerca de la estación de trenes. El 4 de junio, una joven de 21 años fue atacada sexualmente en su casa de El Viso por dos hombres luego de que la víctima se subiera a un auto con vidrios polarizados creyendo que se trataba de un remis que había pedido hacía unos minutos. Unos días más tarde, también en Pilar, la víctima fue una joven de 19 años. Mientras caminaba rumbo a su trabajo, cerca de las 7 de la mañana, fue interceptada en la esquina de Uruguay y Moreno por un extraño que la violó luego de amenazarla también de muerte. Días después, una chica de 17 años acusó a un vecino de haberla violado el pasado 8 de junio, luego que ingresara a su hogar, ubicado en la localidad de Fátima, en el partido de Pilar. Los vecinos impidieron que el presunto agresor, empleado de una empresa de la zona y oriundo del interior, viajara de vuelta a su provincia, provocando una revuelta popular que incluyó una manifestación frente al destacamento policial de esa localidad. Finalmente, una mujer de 36 años que volvía de una fiesta en Derqui fue atacada en el barrio Monterrey. El atacante la habría amenazado con un cuchillo de cocina. Y este es el sexto caso. Esta chica de 20 años es el sexto caso en 40 días. ¿Alguna explicación tendrían que dar las autoridades de ese municipio vinculada a esta situación y vinculada a las denuncias y a las causas correspondientes por cada uno de estos seis hechos que se producen de ataques sexuales en el partido de Pilar? Compartimos más información, en este caso una información que nos llega a través de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. De hambre y frío mueren los pibes en Concordia. La pobreza continúa siendo un negocio para muchos, menos para los pobres. Al calor de la campaña electoral, que como todas fue pródiga en promesas, nuevas víctimas, niños esta vez, mueren de frío en Concordia. Esta es una nota, decíamos, hoy muy temprano de la revista Panza Verde, una publicación que se edita allí en Concordia. Un mes y medio es lo que alcanzó a vivir Pedro en este mundo. Era el séptimo hijo de una familia muy pobre, el barrio San Pantaleón, en Concordia. El frío de la pobreza se lo llevó antes de tiempo, en la madrugada de este último 12 de junio. En dos madrugadas de junio, pero del año pasado, esta misma miseria se arrancó a dos gurises más, Brian y Rocío. Al igual que a Pedro, a uno se lo llevó el frío, a la otra criatura se la llevó el hambre. Pedro, que tenía problemas cardíacos, vivía con sus padres y seis hermanos en una casilla de cachetes de madera, techo de chapa y cartón y piso de tierra, entremezclando en su vida los animales y la abundante basura de lo que sobreviven mediante el cirujeo. Este niño es el primero que el despojo se lleva este año, es la última víctima que del abandono estructural, se preguntan desde esta publicación. No da escozor tanta verdad, pero este caso solo será tapa de los diarios por un día, se comentará en los barrios y en el almacén, saldrá ese día en el informativo y se harán declaraciones desde los organismos públicos, se intentará justificar lo injustificable, se inventarán planes de combate a la pobreza, se destinarán fondos que no tienen fondos y finalmente seguirán muriendo más chiquitos de enfermedades evitables y curables. Sí, señores, mal que nos pese o que nos hagan pesar, este tipo de muerte se transformó en moneda corriente en los barrios periféricos y empujados de nuestras ciudades. La cara del oficialismo la tuvo que poner alguien que no esté en campaña. En este caso fue el intendente de Concordia, Gustavo Bordet, quien dijo a los medios: se lanzará a partir del martes un plan de detección de situaciones de riesgo. Lo que sucede es que hay problemas de detección de los casos en lugares donde hay problemas de violencia familiar. No había abandono de la estructura sanitaria, sino un abandono familiar, es lo que intentaron justificar las autoridades, porque esta familia estaba a 2 cuadras de un centro de salud y a 10 cuadras del hospital más importante de la provincia en materia tecnológica. Cuestión de mover un poco las piernas, por no decir otra cosa, dijeron las autoridades. No solo reconoce que hay problemas de la detección de casos, sino que también llega tarde con el nuevo plan. Una estructura sanitaria eficaz no termina en la salita del barrio, una estructura sanitaria sí abandona porque pertenece a una política de Estado que impulsa el abandono. Esta estructura sanitaria no alcanza, porque las finanzas apuntan a las campañas, a los canteros de la peatonal, a los negocios con las empresas terciarizadas, los que decidieron hacerse cargo de manejar nuestro presupuesto, los que hace décadas se mantienen en sus miserables trincheras de poder, haciendo naufragar a la vida, los que planean la muerte y ningunean nuestros futuros. Ellos ahora nos vienen a decir por qué fracasa la vida. Al otro día, el sábado 13 de junio, sigue diciendo la publicación Panza Verde de Concordia, se cumplía un aniversario del santo patronal de la ciudad de San Antonio al respecto, y aunque parezca mentira, el padre Joanas, de la Catedral San Antonio de Padua, comentó al diario que todos los años la memoria, la fiesta de San Antonio nos hace recordar que no estamos desprotegidos, que tenemos un santo patrono al que por ahí le damos poca bolilla, poca importancia, pero que cuando valoramos su vida nos damos cuenta que Concordia puede estar tranquila en este hombre extraordinario que Dios ha regalado a toda la humanidad. Es fácil declarar el engaño y promover la mentira cuando se tiene un micrófono cerca, y siempre es fácil declarar la farsa y sembrar la trampa cuando no se tiene que sobrevivir como sobrevive la familia de Pedro y morir como muere. En barrios enteros, donde no existe la urbanización, donde no llega el agua, la electricidad, ningún tipo de servicios. En barriadas, donde las políticas de abandono están impregnadas como la mentira en la cara de los poderosos y fomentadas y florecidas con cada campaña electoral, las palabras de estos hábiles declarantes son la sal de las heridas de un pueblo al que le cuesta responder. Familias que habitan sobre basurales, para las cuales la salud es una quimera, hombres y mujeres que padecen una vida de segunda o tercera mano, hombres a los que se les niega hasta la fantasía como sustituto de la felicidad, todos ellos fueron y son abandonados primero. La helada cae y junto con la gente parece congelarse también este tipo de política del olvido y el desprecio, del ultraje y el crimen. Es parte de la crónica de los periodistas de Concordia, en este caso estamos hablando de Sebastián Pitavino, quien escribió para la revista Panza Verde y además salió publicado por el diario El Sol de Concordia. Estos nuevos hechos fatales que tienen que ver con pibes que, decimos, se denuncia todos los días del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y desde muchísimos micrófonos de radios comunitarias, que los está matando el hambre y el frío, las enfermedades de causas evitables. Hoy es la pandemia de la gripe A, pero hay muchas otras pandemias que conocemos, le conocemos la cara muy bien en los barrios, no solo del conurbano bonaerense, de Concordia, del Chaco, de Formosa. Parte de un material que elaboramos vinculada justamente a rechazar la propuesta de bajar la edad de imputabilidad y justamente testimonios que hemos recogido inclusive en Concordia de chicos que participaron en el año 2007 de la marcha del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Dice el diccionario que niño es aquel que tiene pocos años, poca experiencia y que es sinónimo de pequeñez. Los niños significan mucho en nuestra vida y ocupan un importante lugar. Somos niños, todos tenemos derecho a la vida, somos humanos. Los jurises curuzucuateños pedimos protección, trabajo para nuestros padres, casa, abrigo, ser escuchado. Necesitamos amor. Necesitamos amor. Comer en familia. Comer en familia. Queremos decirles que nuestra vida sigue amenazada, sigue dolorida, sigue sufriente. Hace muchos días en mi casa nos inundamos nosotros y no podíamos andar por el agua. Nadie nos hacía caso. Y la municipalidad tampoco. La capital del Chaco encabeza el ranking de pobreza infantil con 70,6% y también el de indigencia con 38,4%. El norte argentino es la muestra más clara de la desigualdad que existe en nuestro país. Los niños y jóvenes nacemos, nos educamos y crecemos en hogares con privaciones, en hogares pobres. Nacemos en hogares con privaciones, en hogares pobres. Entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en nuestro país. Dice el diccionario que niño es aquel que tiene pocos años, poca experiencia y que es sinónimo de pequeñez. Los niños significan mucho en nuestra vida y ocupan un importante lugar. Somos niños, todos tenemos derecho a la vida, somos humanos. Los jurises curuzucuateños pedimos protección, trabajo para nuestros padres, casa, abrigo, ser escuchado. Necesitamos amor. Necesitamos amor. Comer en familia. Comer en familia. Queremos decirles que nuestra vida sigue amenazada,

en un primer momento de este pequeño informe se escucha la situación por la que está atravesando la infancia, la propuesta del gobernador para solucionar así mágicamente el problema de la inseguridad, se baja la imputabilidad y no hay más delitos, no pasa más nada. Leíamos recién 6 casos de delitos sexuales en Pilar, todos producidos por mayores de 18 años, como para tener así en cuenta a la hora de planificar las políticas de seguridad. Y la propuesta del gobernador de bajar la edad de imputabilidad y la respuesta también en este informe, la situación por la que están atravesando los pibes. Escuchábamos pibes de Concordia, de Curuzú-Cuatiá, escuchábamos pibes de Formosa, de Chaco y también de aquí de la provincia de Buenos Aires, en este pequeño informe que compartíamos recién. Vamos a meternos ahora en la información que este nuevo segmento que hemos empezado a compartir a partir de la semana pasada, que es compartir todos los días un nuevo radioclip de diferentes radios comunitarias, productoras de Latinoamérica, ¿sí? Hay dos como grandes sitios, por un lado, que nuclean las producciones. Uno es Radioteca, donde todo el mundo puede subir y bajar libremente y compartir diferentes producciones vinculadas a infancia, derechos humanos, medio ambiente, género. Y otro es la productora que lleva adelante la gente de radialistas.net, que también comparten información a diario, spot elaborados por ellos mismos allí en Quito, Ecuador, que lo comparten también con todas las radios comunitarias. En este caso, me parece que viene por el lado de lo de ecología, medio ambiente. Me parece, según estuve viendo, no sé si me equivoco. ¿Cómo le va, Diego Mainetti? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días a todos los oyentes de Encuentro con las Noticias. Y hoy vamos a andando por el mundo animal, por el reino animal. Ajá. Pero un poco para estar desmitificando, no lo que nosotros por ahí ya presuponemos que sabemos, esta situación de prejuzgar determinadas cosas, no solamente con los animales, sino también con las personas. Uh-huh. Y con las acciones también, ¿no? Vamos a estar compartiendo un spot que se llama Burros y pertenece a radialistas.net. Decíamos que los dos grandes sitios son Radioteca y radialistas.net. Uh-huh. Pero a la vez Radialistas es el principal proveedor de spots en la Radioteca. Uh-huh. Le damos un saludo acá a nuestro compañero Sebastián Novasevi, que está Sebastián Benítez está acá trabajando en la producción. Y fíjate que mismo trajo un cafecito acá. Así que le agradecemos mucho, está compartiendo las noticias con nosotros. Decía, un spot vinculado al reino animal. Así es, una producción de radialistas.net, de país de origen es Ecuador. Bueno, el idioma es en español y la fecha de producción, abril del 2009. Así que es una producción de este año. Una producción reciente. Así es. Compartimos el spot entonces que llega desde radialistas.net de Quito, Ecuador, Burros. Adivina, adivinador, ¿a qué animal pertenece este sonido atronador? Así hacen los burros. Muy bien. Ese es el rebuzno de un burro. ¿Pero qué más sabes de este simpático animal? Bueno, que los burros son muy burros. Esa es la fama que tienen, pero nada que ver con la realidad. Los burros o asnos pertenecen a la familia de los équidos, igual que los caballos, aunque los burros poseen una memoria mucho mayor que la de sus hermanos. Los burros tienen fama de tercos. A pesar de esta mala reputación, son perseverantes, inteligentes y juguetones. Los antepasados de los burros fueron asnos silvestres de África y Asia. Un burro macho puede cruzarse con una yegua. De este cruce nacerá una mula. Curiosamente, la posición de los ojos del burro le permite verse sus cuatro patas. Por eso son tan seguros al caminar. Aunque usted no lo crea, estos enérgicos animales están en peligro de extinción por culpa de los verdaderos burros, nosotros, los humanos. Los animales también son nuestros hermanos. Una producción de radialistas.net. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Las voces latinoamericanas. En construir alianza con otros sectores. Las escuchas en Encuentro con las Noticias. Una mirada distinta a través de todo nuestro continente. nos va metiendo de a poquito en esta ventana a Latinoamérica al acontecer. Antes saludamos a la señorita Celina Vías, que se suma también a compartir esta última media hora con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Ahora estoy un poco menos de frío, estaba como muy friolento. Sí, estaba muy solo acá. Estaba muy solo, entonces bueno, de a poco se va poblando la radio a medida que va levantándose el sol. Así. Y bueno, acá estamos para compartir toda la información, como siempre. Bueno, un ratito me cuenta, ya que no hay avisos comunitarios de eventos culturales, porque está todo cerrado por la prevención de la gripe A, me cuenta algunos consejitos que le dio la doctora Celina en la red del encuentro. Sí, seguramente que sí, te voy a estar contando. Y también te cuento que en estos días hay una charla informativa acá en el Centro Comunitario Belén, así que bueno, enseguida te voy a estar presentando la información. Bien, nos metemos entonces en de a poquito en el acontecer de la patria grande. Vamos a ver lo que está sucediendo en Latinoamérica. Ayer hablábamos de las últimas informaciones vinculadas a Honduras. Así es, en Honduras, Dani, no ha pasado mucho en estos días, nada más que nos sumamos al repudio de internacional por la muerte de los dos dirigentes de izquierda asesinados en un supuesto, ¿no?, en supuestos casos todavía no muy aclarados por parte del gobierno de facto, pero el asunto es que hay dos nuevos muertos en Honduras y casualmente, ¿no?, dirigentes de izquierda, manifestantes opositores al golpe de Estado. Más allá de esto, de esta situación que nos sumamos y adherimos al repudio internacional, no pasó mucho con respecto a la información que nos llega desde Honduras, ¿no? Lo que siguen son las intimidaciones a los corresponsales de Telesur también. Así es. Ayer Hugo César Chávez, presidente de Venezuela, salió a pedir protección y que el mismo gobierno de facto se haga responsable por lo que le puede llegar a pasar a los corresponsales y trabajadores de Telesur que están allí en Honduras. Ayer se veía en el programa CQC como un intendente de una localidad sureña. Sí, del Bolsón. Prácticamente invitaba a tomarse las trompadas ante la falta de argumentos en palabras para explicar lo inexplicable. Es una denuncia que se ha hecho también desde aquí, desde los diferentes sindicatos y los medios de prensa. Así es. A este intento de intimidación. Una cosa que me llama la atención es cómo, por ejemplo, recuerdo hace muy poco tiempo cuando fue esta puja entre el gobierno y el campo, que aparecieron unas interferencias misteriosas a Radio Mitre, La 100 y Canal 13, sospechosas además por el contexto en el que aparecieron. Así es. Cuando al Grupo Clarín se lo estaba haciendo responsable de un montón de acciones vinculadas a parcializar la información de un lado y no del otro. Y me acuerdo que había generado también a nivel de los medios privados de comunicación acá en la Argentina un repudio grande. Sí. No ha habido ningún pronunciamiento vinculado a lo que pasa con los medios de prensa en Honduras, por lo menos a nivel oficial. Sí sabemos que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la URBA, sí, el Sindicato de los Periodistas, sí lo tuvo. Pero los medios privados, digamos, llámese el Grupo Canal 13, Nación, Telefe, Telefe mismo, pero bueno, ninguno de estos medios se ha manifestado en preocupación por la persecución, la censura, los cierres de medios en Honduras. Ninguno. Acá no. Sí le preocupó cuando se cerró, en realidad ni siquiera se cerró. No cerró. Se le rescindió el contrato que se había finalizado a la televisora RCTV. RCTV. De Venezuela. Ahí hubo un escándalo. Todos los medios casi en cadena en Argentina repudiaban que estaban lo que supuestamente era un atentado a la libertad de expresión, cuando era simplemente rescindir un contrato. Era simplemente que se había vencido una licencia y no se la volvieron a renovar. Pasó exactamente eso, nada más. Ahora en Honduras hay ataques concretos a medios de prensa, hay medios cerrados, agresiones a periodistas desaparecidos, y no hay, parece que eso no preocupa. Y nos tenemos que quedar entonces con lo que decía la señora Mirta Legrand. ¿A quién le importa lo que pasa en Honduras, no? En definitiva, nos tendríamos que quedar con eso entonces. Pero más allá de la información de Honduras, Dani, nos vamos a un país también centroamericano. Nos vamos al país más pobre de Latinoamérica, como registran la mayoría de las estadísticas y de los estudios analíticos sobre el tema. Nos vamos a Haití, porque allí hay una lucha por parte de los trabajadores y de los estudiantes por el aumento del salario mínimo. Pero así como se implementó la lucha y se implantó la lucha de estos estratos sociales en Haití, comenzó no sé si comenzó, pero sí se reiteró y se volvió a prolongar en este país la represión por parte de los cascos azules, que en este momento suman el número de 9.000 en la isla. La isla de donde está Haití es una isla que está dividida en dos. Existe una frontera, de un lado está República Dominicana, del otro lado está Haití. Haití es hoy por hoy el país más pobre de Latinoamérica y uno de los pobres, de los países más pobres del mundo. Haití tiene una población de casi 2 millones de habitantes con cifras alarmantes, pero alarmantes de verdad en lo que tiene que ver con VIH y SIDA y enfermedades de transmisión sexual y enfermedades que tienen que ver relacionadas con la alimentación y con la carencia de servicios como agua potable. Las cifras reales de Haití son alarmantes, pero hoy por hoy la isla está totalmente ocupada por 9.000 soldados. En este momento llamémoslo de cascos blancos, pero en realidad son militares que responden a la ONU, y podemos decir que la isla está prácticamente invadida. Son bajo la supuesta acción de pacificar, ¿no? Son tropas supuestamente de paz, de los que tristemente hay militares argentinos, sí, hay, uruguayos, brasileros, que están participando de estas supuestas tropas de paz, que en realidad son tropas de ocupación. Son tropas de ocupación, ni más ni menos. Y están reprimiendo a las manifestaciones que están presionando contra el presidente René Preval, porque el Parlamento rechazó la objeción del presidente de fijar un salario en menos de $3 diarios. Tenemos que recordar que la semana pasada se promulgó la ley del salario que establece un sueldo mínimo de $5 diarios, ¿no? Y el presidente de Haití, que responde, ¿no?, todavía a la corona francesa, quiere fijar un sueldo de $3. Por esto las manifestaciones y las movilizaciones en Haití, reprimidas por los nada más ni nada menos que los cascos azules. Vamos a escuchar un informe de la Minga Informativa. La Minga de Resistencia Informativa es una organización que nace a través de las distintas movilizaciones en Colombia con los indígenas de Colombia. A partir de eso, como vieron que la información era cercenada, era manipulada, se creó esta agencia informativa que vincula a organizaciones sociales y organizaciones indígenas para ellos mismos propalar su propia información. Este informe pertenece a la Minga Informativa de Resistencia. Lo escuchamos. Haití, represión a estudiantes mientras se manifestaban en reclamo por aumento del salario mínimo. Las tropas de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, junto a la Policía Nacional, golpearon a los estudiantes que estaban en la calle. Gamil Chalmers, director de la organización haitiana PAPDA, explica la gravedad de la situación. El salario mínimo no ha sido aumentado en Haití desde mayo del 2003. El 5 de mayo, el Senado votó a la unanimidad y se suponía que el gobierno publicara esta ley. Y muchos sectores apoyaron el reclamo de aumento de salario, y también durante la semana pasada los estudiantes de algunas facultades de la universidad pública se fueron a la calle para exigir la aplicación de esta ley. La respuesta fue brutal, una respuesta agresiva de la Policía Nacional y de la MINUSTA. Más de 40 estudiantes fueron golpeados, maltratados. Hay un estudiante que murió. También se utilizó masivamente gases lacrimógenos en barrios populares, incluso en el hospital. Hay que subrayar que la MINUSTA, que tiene como mandato vigilar los derechos humanos, como lo definió la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está involucrada directamente en la represión contra la población de Haití y está directamente haciendo una represión violenta contra los derechos del pueblo de Haití, que está simplemente reclamando por la aplicación de esta ley de aumento salarial. Estos incidentes se producen al cumplirse 5 años de la intervención militar en Haití, que cuenta con más de 9.000 efectivos desplegados en toda la isla. La Red Jubileo Sur llevan adelante la campaña de solidaridad por Haití por el retiro de las tropas y la anulación de la deuda externa. Jubileo Sur Américas, para Voz de los Movimientos. Llegamos a la minga informativa con lo que va sucediendo en Haití, ¿sí? Las últimas informaciones vinculadas, en este caso, a la represión, la contradicción, decíamos, las supuestas tropas de paz son denunciadas por incluso intelectuales de todo el mundo como tropas de ocupación, ¿sí? Nada tienen que hacer en Haití estas tropas de paz. A muchos analistas internacionales de lo que pasean en los medios masivos, en TN, en Canal 3, les preocupa la intromisión de los presidentes de Latinoamérica en Honduras, el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, de Fernando Lugo, de Rafael Correa a el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y no les preocupa que haya un ejército compuesto por militares de prácticamente toda América Latina invadiendo un país absolutamente pobre o empobrecido como lo es Haití, ¿no? Esto parece que tampoco preocupa, las paradojas. Las tropas de paz están reprimiendo la protesta estudiantil. Así es, pero bueno, esto no pasa, Dani. No está en los grandes medios, entonces a la señora Mirtha Legrand no le importa, entonces esto no está pasando. Y así pasó una nueva ventana Latinoamérica. Hoy, mirando para Haití, vamos a seguir compartiendo información de lo que va sucediendo en Haití, en Honduras, en los diferentes países, donde la información que producen las mismas radios comunitarias, los mismos colectivos de contrainformación, nos vayan acercando y nos vayan, bueno, también compartiendo con nosotros la información que van produciendo, y donde los hechos que, como este, como también uno de los próximos países donde seguramente estaremos recorriendo la situación política actual en las próximas ventanas de Latinoamérica, será Brasil, que autorizó la tala de su zona. Recordemos que la Amazonía tiene a varios países de Latinoamérica, comparten parte de ese territorio, considerado el pulmón del planeta, considerado uno de los lugares donde todavía no se conoce ni la décima parte de lo que tiene en potencialidad en variedad de especies, tanto de animales, vegetales. Todavía se estima, y los mismos profesionales de la salud, los médicos, reconocen que existen todavía plantas medicinales que ni siquiera han sido estudiadas en la Amazonía. Bueno, en ese lugar tan privilegiado para todos, va a empezar a talarse, sobre todo la Amazonía brasilera. Así es, la Amazonía brasileña es el porcentaje más grande de la selva, ¿no? Brasil tiene el porcentaje más grande de lo que es la selva amazónica. Después le sigue Perú, Bolivia, parte de Ecuador y parte de Venezuela, más las Guyanas, tanto francesas como la Guyana holandesa. Bueno, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha autorizado la tala. Lo que cuentan desde diferentes movimientos sociales, estaremos quizá la próxima semana compartiendo esta información. Sí, así es. Algunas organizaciones sociales, es por unos cuantos miles de pesos que van a beneficiar con mucha suerte y con mucho éxito 5 años la economía brasilera. Se hipoteca el futuro prácticamente de la humanidad, porque esto es patrimonio de la humanidad. Sí, la totalmente, Amazonía. Totalmente. No por nada le dicen, ¿no?, el pulmón del planeta. Así que la semana que viene seguramente estaremos recorriendo también la situación en Brasil. Nos metemos en las últimas noticias de esta mañana. Pasan 53 minutos ahora de las 10 de la mañana. Tenemos más noticias para compartir. En este caso, la información llega desde diferentes medios zonales. Esta información tiene que ver, en este caso, con algo que compartíamos hace un rato y que son las propuestas que van acercando de diferentes organizaciones sociales. Decimos, no hay mucho en cuanto a lo cultural. Un ratito así nos va a costar. Tenés ya la fecha, ¿no? Así es. Bueno, si querés, te dale, contame mientras vamos en un ratito compartiendo las últimas noticias acá del ámbito regional. Bueno, te cuento que en el día de hoy, hoy martes, va a haber una charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Uh-huh. Así que bueno, toda la familia que tenga ganas de ver, de escuchar, ¿de qué se trata esta gripe? ¿Qué medidas podemos tomar? Que se acerque acá al centro comunitario que queda en San Salvador y Carabobo, acá en el barrio San Atilio. Que bueno, va a estar una enfermera, que bueno, es especialista en estos casos, y bueno, nos va a estar contando qué precauciones, qué medidas tomar. Así que bueno, se pueden perder esta charla a las 11 de la mañana. Y bueno, nosotros semanas anteriores estuvimos charlando con Celina, una enfermera, que bueno, nos estaba contando que las personas en riesgo son los menores de 2 años, los mayores con 65 años, los mayores de 65 años, las personas que tengan otra enfermedad como puede ser asma, por ahí principio de pulmonía, esas cosas. O que hayan padecido enfermedades respiratorias, ¿no? Así es. Y bueno, las chicas embarazadas, las señoras embarazadas y los niñitos que tienen mala alimentación. Que bueno, esas personas, todas estas personas son las personas con más posibilidad de riesgo. Población en riesgo. Así es, de contraer la enfermedad. Bueno, también otras cosas que nos estuvo contando Celina, que bueno, este virus se contagia por los objetos, pueden ser los picaportes, los teléfonos, cosas que compartimos con otros integrantes de la familia o en el trabajo. El virus de la gripe dura de 24 a 48 horas vivo en la superficie fija. Por ejemplo, en una mesa puede durar de 24 a 48 horas. Arriba de una mesa puede estar, así ¿no? Es. De 1 a 2 días viviendo el virus ahí arriba. Así es, por eso se recomienda que cada tanto pasemos un trapito con lavandina. Ahora, le pasamos el trapito y que muere ahí. O sea, sí, queda se muere eliminado. Con el alcohol y o con la lavandina. Así que bueno, se recomienda tratar de pasar 3 partes de agua con una de lavandina diluida. Bueno, lo que generalmente hacemos en casa por ahí, de pasar el trapo con lavandina, es la mesa, picaportes, puertas, sillas, todo lo que tengan contacto con otros integrantes de la casa. Bueno, y lo de siempre, lo que es más habitual, es taparse la boca cuando uno estornuda. Uh-huh. Lo que dicen por todos lados. Así es, lo que se dice por todos lados, taparse la boca cuando uno estornuda. Bueno, usar lavandina diluida, descartar el jabón en pan no hace nada. Así que bueno, si vos decís con qué puedo limpiar, puedes limpiar con lavandina o con alcohol. Bueno, si no tienes alcohol, lavandina diluida, como siempre. Y bueno, si tenemos en casa una persona que tenga tos o esté resfriado o tenga alguno de los síntomas, lo primero que tenemos que hacer es aislarlo. Nos lo ponemos en alguna piecita. Uh-huh. Si tenemos 2 ambientes, no sé, en uno ponemos al chico que está con los síntomas y en el otro estaremos nosotros, pero siempre tratando de aislarlo. Para que, bueno, esta persona no pueda contagiar a los demás que estén en la casa. Bien, y si tienen preguntas, ahora en unos minutos nada más, a las 11, va a estar la enfermera Antonia visitando aquí en el Centro Comunitario Belén, que está en San Salvador y Carabobo, en la intersección de estas 2 calles, en Barrio San Atilio, partido de José Paz. Los vecinos que quieran se acercan a charlar y sacarse las dudas directamente con la enfermera. Así es, bueno, que ella le va a saber explicar mucho mejor que yo, seguramente. Bueno, hoy a las 11 de la mañana, en un ratito, nada más 5 minutos, así que bueno, te puedes acercar rápido y puedes consultar con la enfermera. Bien, les decía, las últimas noticias que nos quedan tienen que ver, por ejemplo, una con el cierre del tránsito en el río Reconquista en San Miguel por obras públicas. Transitoriamente está cerrado el puente del río Reconquista. Además, el periódico Zona Norte Diario se hace eco también de la noticia que compartimos hace un rato. Una chica de 20 años denunció que fue raptada y violada en Del Viso. Contamos que es el 6º caso en 40 días. Por otro lado, una declaración que compartíamos recién en la producción y nos causaba un poco de gracia, ¿no? Porque de alguna manera subestima nuestra capacidad de raciocinio. Jorge Macri, sí, uno de los promotores del Unión Pro, dijo en declaraciones a un medio zonal: siempre se trabajó con miras a que Mauricio sea presidente. No me digas. No. Me estás cargando. ¿En serio? Menos mal que aclara, Jorge. Si no nos habíamos dado cuenta, si no lo decía, la verdad que no lo podíamos. No reaccionaba. No lo podíamos llegar a imaginar. Las últimas noticias tienen que ver con esto, con informaciones que van llegando. Repasamos los lugares de carpas móviles y de unidades móviles. Se dispusieron en 10 municipios, decíamos hoy muy temprano. Los 10 municipios son Presidente Perón, Esteban Echeverría, La Matanza, Florencio Varela, Almirante Brown, Lanús, Quilmes, Avellaneda, y aquí hay 2 a nivel regional, José C. Paz y Moreno. En José C. Paz los puntos hay 2 carpas sanitarias y 2 consultorios móviles. Las 2 carpas están, una en Soliverde, la carpa sanitaria está en la calle Dinamarca y Finline, ahí cerca de la estación de Soliverde, y el otro está en Barrio San Atilio. La otra carpa sanitaria está en Barrio Sarmiento, en la calle Sarmiento y Solís. Y los 2 consultorios móviles, sí, uno está en San Atilio y otro en Primavera. El de San Atilio está en las calles San Blas y Miller. Y el consultorio móvil de Primavera está en la calle Potosí. Para contarle a la gente para qué son, bien, porque por ahí la gente que recién se engancha dice. Bien, estos móviles tienen como objetivo que la gente, de alguna manera, descomprimir la atención en los hospitales públicos o en los centros de salud que está colapsada en las últimas semanas vinculadas a esta pandemia, y que ahí se acerquen, por ejemplo, las personas que presentan algunos síntomas o tienen dudas sobre alguna de las enfermedades respiratorias, se acercan ahí, y la idea es que con esto se aumente la posibilidad de atención, dividir a los pacientes, por ejemplo, pacientes febriles y respiratorios, del resto en los consultorios móviles que dispuso Nación y en las carpas, que estas carpas son... Se las sacaron momentáneamente el ejército, ¿no? Eran carpas sanitarias que se utilizan al, estaban, por digamos, fin hicieron algo bien. Sí, por fin, muchos funcionarios inclusive dijeron, vamos, esto que está al, ahí al nudo, dirían en el campo, ¿no? Sí. Por no decir al pedo. Sí. Ahí está. Y ahí ahora están funcionando como puntos móviles sanitarios. Decíamos, en José C. Paz hay 4 puntos, Soliverde, Primavera, San Atilio y Barrio Sarmiento. Hay 2 carpas móviles, en Soliverde es una carpa y la otra está en Barrio Sarmiento. Y 2 consultorios móviles, que son el de Barrio Primavera y San Atilio. En Moreno también hay, en este caso en Moreno hay una carpa sanitaria y 2 consultorios móviles. La carpa sanitaria está en Barrio Cascallares, en la calle Suárez, Selman y Newton. Y los consultorios móviles están enfrente del hospital Mariano y Luciano de la Vega. El hospital de Moreno está ahí a 400 metros de la estación. Sí, de la estación, muy cerquita de la estación. Y este consultorio está sobre la calle Libertador 710. Y el otro punto móvil de este móvil sanitario está en Barrio Mariló, en la calle Pinzón y Rosario, en la Plaza Eva Perón. Son los... Uh-huh. 4 y 3, 7 puntos sanitarios que hay en José C. Paz y Moreno. Van a estar saliendo durante toda esta jornada en el servicio informativo, así que bueno, si la gente que por ahí no pudo anotar bien la dirección, que espera el servicio de las 12, que le van a estar repitiendo. Bien, vamos llegando al final, un minuto pasa de las 11, estamos compartiendo las noticias, vamos cerrando esta edición. Hoy con muchísima información del ámbito regional, empezamos contando la situación en el partido de Pilar vinculado a la gripe A, que fue uno de los primeros epicentros. Después compartimos información vinculada a los incrementos en el gas y la luz. Ale estuvo recorriendo las escuelas, acaba de llegar aquí a la radio con noticias de que no hay ninguna autoridad con quien hablar en las escuelas. Simplemente están funcionando en las escuelas la entrega de bolsones de mercadería. Sí nos pudimos enterar que ha llegado una circular, así como llegó a los diferentes centros comunitarios, también a las escuelas, que les pide que cada 15 días entreguen un bolsón con algunos productos, unos pocos productos de la canasta básica, ¿no? En la mayoría entre paréntesis, son... que no solventan la verdadera calidad de alimentación que uno tiene que y tener. No, son arroz, fideos, aceite. No hay mucho más. Quizá polenta, creo que era. Se llama mercadería seca, ¿no? No tiene carne, no tiene verdura, no tiene leche, no tiene fruta, tan importante recomendaban las enfermeras y los doctores comer cítricos, digo, todo eso que generalmente reciben en el comedor escolar, bueno, a través de la circular de la provincia. Esto no tiene que ver con la mala disposición muchas veces de las escuelas, sino con las directivas que llegan desde la provincia. Desde provincia. Que mandaron una lista que no incluye nada de frutas, verduras, lácteos, ni nada por el estilo, ¿no? Complicada, ¿no? 4 semanas de muchas familias que dependían del comedor escolar con a fideo limpio. A fideo nomás, A chicos que por ahí no van a la escuela, pero asisten sí al comedor. Y bueno, los chicos que no van a la escuela no pueden recibir esa ayuda, ¿no? del comedor. Así que vamos a ver qué es lo que sucede una vez que se reinicien las clases. Vamos igual a continuar recorriendo las escuelas para ver si podemos dialogar con alguna autoridad que nos cuente también cómo va a ser la situación de los comedores escolares durante las 2 semanas de vacaciones, durante el receso escolar, si va a funcionar o no el comedor en las próximas semanas, porque se suman 4 semanas, las 2 del adelanto del receso más las 2 de las vacaciones, y se hace un mes. Se hace un mes y es largo, ¿no? Para muchos pibes que necesitan de esta ayuda. Compartíamos hoy esta crónica de la revista Panza Verde de Concordia, que pinta la situación de muchos pibes, ¿no? En el conurbano bonaerense, en José C. Paz, en Moreno, en San Miguel, en Pilar, en Malvinas, la situación en muchos barrios también es así. La mala distribución, ¿no? De la riqueza de que tanto hablan en los estratos más altos, se hace carne, se hace muy visible ahí, ¿no? En un país que puede alimentar a 400 millones de habitantes, que se le mueran los pibes de hambre, es como una gran paradoja. Es lamentable. Es lamentable, sí, es una gran paradoja. Y este tipo de parches que se van poniendo, sinceramente, no colaboran. La indignación incluso de muchos maestros y maestras que dicen, o sea, esta lista de mercaderías que ha enviado a la provincia es... Es una fantasía, es un chiste. Es una cosa casi administrativa, ¿no? Son números, había que cerrar de alguna manera y garantizar cosas. Bueno, así se garantizó. Vamos a continuar entonces esta semana recorriendo escuelas para ver cuál es la situación en los comedores escolares. Nosotros ponemos punto final a esta edición en la operación técnica ahora Ale Leguizamón. Hoy va a estar a partir de las 3 de la tarde compartiendo el programa de Radio Guerrilla. Silvina Vivas, nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana. Bueno, gente linda, que tengan todos un buen final del día. Y bueno, nos reencontramos mañana. Y bueno, con el spot, el radioclip que vamos acercando, nos encontramos también mañana. Y hoy cada 60 minutos el servicio informativo. Así es, servicio informativo cada 60 minutos. Como dice el spot, lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Nos reencontramos mañana entonces. La producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. De 9 a 11, de lunes a viernes, compartimos las noticias acá por el 107.3. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz.